Estamos acá con Eugenia Solino y Nicolás Montorvino, de 13 y 26 años respectivamente, cinturones negros de karate, que representan acá al Centro Español y a toda Capilla, en lo que ha sido el torneo JK en Perú, fue el Panamericano. Y para comenzar con esta charla que quiero tener con ustedes, para que la gente también aprenda un poco lo que ustedes hacen y cómo son las competencias, primero, antes que nada, quiero preguntarles, ¿hace cuánto que ya vienen practicando karate por sus lados y después acá en el Centro Español? Bueno, yo por mi parte arranqué a los 9 años karate. Arranqué porque mis viejos me llevaron para que me porte un poco mejor. Básicamente no arranqué con ningún objetivo competitivo ni nada de eso. Y bueno, nunca dejé de entrenar y recién a los 15 años arranqué a entrenar, digamos, a otro nivel más fuerte, ya con objetivo para entrar a la selección argentina. Y bueno, desde ahí vengo entrenando igual desde los 15 años. ¿Y vos, Eugenia? Yo hago desde los 3 años, me enganché por mi familia y era chiquitita, así que no me enganché para competir. Sino que fue como algo que claro, nació fue mi por familia gusto. Y iba. Eso es muy bueno saberlo de parte de ustedes, que comenzaron así, un poco influenciados, pero también más por amor al arte, y después empezaron a meter más en lo competitivo, pero siguen teniendo ese arraigo del gusto por hacerlo. Sí, totalmente. Sí. Uno siempre nuestro profesor nos inculcó de que arrancamos a karate, que primero está entrenar y aprender karate. Los resultados y las competencias es algo que llega por resultado solo, por el sacrificio. Pero siempre lo que uno hace es karate. El día que uno deje de competir porque ya la edad no le dé, va a seguir haciendo karate porque es lo que le gusta. Exacto. Bueno, por ahí, adentrándonos un poco, ¿qué estilos ustedes hacen? Me imagino que está dentro del Shotokan. Sí, el estilo que nosotros practicamos es Shotokan. Es uno de los estilos tradicionales que tiene el karate japonés. Que a diferencia de otros estilos, ¿cuál sería lo más marcado? Y hay otro tipo de estilos como ser Shorin Ryu o Kyokushin. Son distintos estilos que tienen diferentes formas de pararse, diferentes visiones de los combates o de las formas, digamos. Pero es todo karate y todo persigue el mismo objetivo, que es el camino de la mano vacía, ¿no? Uh-huh. Pero son distintos estilos que trabajan el cuerpo de distintas maneras, pero todo es karate. Hay dos palabras claves que a mí me sonaron, kata y kumite. ¿Qué sería justamente el...? Kumite es pelea por ahí según la categoría que estés, uh-huh. O por ahí avisás lo que vas a golpear, son más controlados. Pero en cambio ya a nivel de Nico, son mayores, ya no es controlado, ya es libre. Uh-huh. Y kata son como formas, es una pelea imaginaria. Uh-huh. Ah, o sea, es solo. Claro, solo. Entonces, el kumite sería... Pelea. Uno sí, contra uno. Uno contra sí. Uno. Y kata, solo. Exactamente. O sea, siempre imaginándose que uno tiene un enemigo imaginario con el que va peleando y va desarrollando la forma que uno va aprendiendo a medida que va avanzando el cinturón y perfeccionándose técnicamente. ¿Cuánto entrenan por semana ustedes? Sé que después del evento tuvieron como un pequeño descanso y después han vuelto a tomar ritmo y creo que hacen todos los días. Sí, bueno, nosotros entrenamos todos los días. Obviamente estar en un seleccionado argentino es una responsabilidad muy grande. Entonces siempre tratamos de, en todos los entrenamientos, dar lo mejor de cada uno y tratar de llevar el cuerpo hasta donde más dé, lo mejor que uno tiene, ¿no? Yo de los 15 años que entreno seleccionado, que practico todos los días, siempre por ahí después, cuando termine el año, un poco noviembre, fines de noviembre y principios de diciembre, uno descansa un poco el cuerpo porque le hace falta. Después ya en enero, fines de diciembre, ya arranca la pretemporada y ya le das todo el año seguido para poder alcanzar los objetivos, ¿no? ¿Y en el caso de Eugen, también todos los días? Sí, todos los días. Por ahí a veces, como soy más chica, me tomo un par de días más, pero después vuelvo. Y no solo en lo físico, sino también en lo mental. Sí. Los he visto el otro día, entrenamiento, hay mucho de calentamiento de todas las partes del cuerpo, manos, pies, y después hay entrenamientos más técnicos. Sí, siempre en toda actividad física, más en el karate, es muy importante que entremos bien en calor y que articulaciones y los músculos a tono, porque requiere mucho desgaste físico y mucho desgaste mental. Karate trabaja mucho la parte mental y cuando uno se cansa mentalmente tiende más a lesionarse, porque la cabeza afloja y el cuerpo también, algo está conectado. Entonces dedicamos mucho el entrenamiento antes de arrancar a entrenar fuerte la parte técnica, calentar bien, y después siempre cuando terminamos también trabajamos muy bien esa parte. ¿Esta es la primera vez que tuvieron el Panamericano? ¿O? Este fue el primer Panamericano que se realizó. Ya previamente se venían realizando Sudamericanos, pero este fue el primer Panamericano que se dio. ¿Y ustedes fueron partícipes del primero? Sí. ¿Como representantes de Argentina? Claro. Argentina que le fue bastante bien en el total, en el resultado. Bueno, justamente, ¿cómo es el campeonato panamericano? ¿Cómo son los puntajes? ¿Cómo es la competencia en clasificaciones y en pelea? Bueno, en el panamericano participaron 15 países y los puntajes, digamos, y los resultados se van dando por categoría, ¿no? Porque cada categoría tiene su representante. En tanto femenino, pero siempre en todos los torneos se hace una cuenta general, digamos, de los resultados que obtuvo cada país, y Argentina quedó tercero, no porque tenga mal nivel, sino porque la selección de Chile y Brasil llevaron mucha cantidad de chicos. Entonces, bueno, a Argentina le falta cantidad de chicos todavía, así que bueno, podemos invitar a todos los nenes que quieran venir a karate que vengan. Y bueno, por eso básicamente, pero Argentina tiene muy buen nivel a nivel sudamericano, panamericano y a nivel mundial. Sí, es un gran resultado lo que ha tenido Argentina, justamente por lo que voy a decir, contra la cantidad que han tenido Chile y Brasil. Pero grandiosos resultados han tenido. Los felicitamos, aparte de la radio, por el esfuerzo que han hecho. ¿Cómo ha sido también la estadía en Perú, más allá del torneo? ¿Cálido los días? No sé si hubo lluvia. Un día hubo lluvia, hay mucha humedad. Y no, la verdad que nos atendieron muy bien, la gente re amable. ¿Pudieron darse una vuelta después por ahí, después del torneo? ¿O tuvieron que irse ahí nomás? Algunos se quedaron más días, pero la mayoría de selección se volvió. Sí, bueno, hubo la mayor parte de la selección argentina. Mucho tiempo para recorrer, estuvimos bastante concentrados los días que fueron de competición. Tratamos siempre de estar todos unidos, estar todos juntos, porque eso hace mucho al grupo, influye mucho en el resultado. Pero después del torneo hubo participantes de la selección que se quedaron fueron a conocer el Machu Picchu y fueron a recoger un poco. A nosotros nos quedó pendiente. ¿Cómo ha sido el nivel de competencia? Más allá de justamente los chicos de Brasil y Chile, la cantidad. No, muy, muy, muy fuerte, muy buen nivel. La verdad que fue un panamericano muy duro. No solo Chile y Brasil tienen buen nivel, todos los países, Uruguay, Venezuela, Panamá, Cuba, Estados Unidos, Canadá, tienen todos muy buen nivel. Y bueno, siempre, como te dije antes, Argentina tiene muy buen nivel porque tiene a un maestro que es muy bueno, que es Sensei Mitsu Inoue, que es de Japón. Él hace ya muchísimos años que está acá en Argentina. Es el presidente de la JK sudamericana y es quien maneja la JK argentina. Y bueno, se nota mucho en el nivel de Argentina. Ya para salir de lo que ha sido el JK, proyectándonos para La Pampa, ¿cuáles son las aspiraciones que ustedes tienen, que tiene todo el grupo acá, para lo que será el torneo nacional? Bueno, este nacional va a ser para mí muy lindo porque va a ser la primera vez que llevamos más chicos, porque casi siempre en los nacionales vamos dos o tres chicos, la mayoría grandes. Y ahora van a ir más chicos y eso me pone más feliz, que tengan la oportunidad de competir todos. Claro, porque antes la provincia estaba media desunida por temas políticos. Pero bueno, ahora por suerte nosotros acá de Capilla estamos haciendo mucha fuerza para que Córdoba se una de vuelta, así que esta vez va a ser una delegación muy grande, competitiva en el sentido de que todos entrenan mucho. Nosotros, como te digo, siempre no buscamos resultados, siempre buscamos dar lo mejor de nosotros y bueno, los resultados por suerte llegan por el sacrificio y el entrenamiento que ponemos, ¿no? Pero como te digo, nosotros siempre buscamos pasarlo bien, que cada uno esté contento y que logre dejar lo mejor ahí en el momento ese. Muy bien, y una última pregunta de proyección. ¿Se ven para un torneo mundial? Sí, de hecho, bueno, Aye que no está, tiene dos mundiales. Yo también tengo dos mundiales. En el año 2011 fui a Tailandia y quedé entre los mejores 8 en comité individual. Después en el año pasado, en 2017, fuimos a Irlanda y quedamos en realidad con el equipo de mayores, subcampeones mundial, perdimos la final con Japón. Ayer en el 2014 fue a Japón, a Mundial, a la cuna del arte, muy lindo, yo a ese no fui. Y en el 2017 Ayer también fue a Irlanda, donde quedaron terceras por el equipo mujeres, un triunfo importantísimo a nivel femenino, porque Argentina nunca había obtenido un podio a nivel mundial. Y bueno, ella estuvo presente en el equipo de Kumite, de mujeres, así que fue hermoso. Y bueno, y Euge todavía no tuvo la oportunidad, pero ya cuenta. No, como dice Nico, todavía no pude ir a ninguno, pero si se puede, me encantaría ir a Japón. El sueño está. Claro. Está, así que hay que mantenerlo porque creo que eso es lo que te motiva para llegar a los lugares que vos querés. Así que ojalá que les siga yendo bien, pudiendo representar tanto a el Centro Español, a Capilla, a Córdoba y a toda la Argentina. Seguro que se van a dar grandes resultados, así que ojalá. Bueno, queremos agradecer siempre a todas las personas que colaboran con nosotros, porque como siempre decimos, tanto nuestros compañeros de dojo que nos ayudan a entrenar, como toda la gente del pueblo que nos ayuda, sin toda esa gente que nos ayuda, que nos da una mano para entrenar o colaborando con alguna nosotros no podríamos llegar a donde llegamos, ¿no? Porque esto es un arte deporte, es un arte, pero bueno, se dice deporte amateur, que nosotros lo único que hacemos es poner plata y el cuerpo. Así que agradecer inmensamente a todas las personas, al municipio, al Rotary, a cada persona que pone siempre algo para que nosotros podamos llegar a nuestros sueños y objetivos. Bueno, y Eugenia. Sí, agradecer a la gente que siempre compra rifas, pastelitos, pizza, lo que vendamos. Y bueno, nuestros compañeros, que es lo mayor, porque sin ellos no nos podríamos ayudar tampoco. Y también a nuestras familias, que siempre son los primeros que están atrás nuestros. Bueno, muchachos, muchas gracias por el tiempo. Sé que ahora están también entrenando, se dieron unos minutitos para compartir un poco lo que ustedes hacen y lo que quieren transmitir en el deporte. Así que bueno, muchas gracias, los felicitamos una vez más por lo que están haciendo, por los logros obtenidos. Nos estaremos viendo, nos comunicaremos para seguir atentos con ustedes. Perfecto, muchas gracias y saludo a toda la gente de la radio.